Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Faltaba. ¿Cómo están? Volvimos después de esta larga ausencia. Sí. Igual que la calandria después del vendaval. ¡Apa! ¿Cómo hemos venido? Renovado después de las vacaciones. Sí, creo que sí, ¿no? El receso invernal. Puede ser arte, eso pensaba. ¿Aires del norte? No. ¿De dónde es la calandria? De acá. Ah, bueno. Esto se pampean. Sí, aparte es bien sueño eso. ¿De quién es esa canción? ¿No es un tango? No, es una canción folclórica. Bueno, sí, más después de larga ausencia. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Las vacaciones. Yo creo que cantaba eso. Sí, a mí me suena una onda de esas. Sí. Calicanto. Bueno, ¿no es esa? Estamos. Sí. Bueno. Regresemos al Guiso Soberano. Guiso la voz, Soberano. Telefe. No, por favor. Justo, claro. Y hoy a la mañana parece ser que estuvo sonando nuestro programa en alguna parte. Así que. Es como que no sabemos este programa de hoy, mirá vos, ¿cuándo será que lo escucharán? O sea, realmente es una incertidumbre, pero también, gracias también a la audiencia, ¿no? Que sí. Siempre de alguna manera u otra va llegando a la a lo que hacemos. Hoy en Verónica, pero... salió en Verónica, la gente me paraba en la calle. Para decirme, te estuvimos escuchando. No, algo de cierto hay. Algo es tampoco cierto tanto, hay. Pero digo que sí, que salimos hoy a la mañana en FM Nova. Pero en FM Nova es más incierto todavía, ¿no? Sí, claro. Pero sabes que nos escuchan un montón en Verónica. Sí. Por la FM Nova. Bueno, claro, se ve que son, para mí... Bueno, no saludos a los oyentes. Eso. Claro. Que nos escuchen cuando puedan. Y bueno, ojalá algo de esto les interese. Creo que sí. Pero, o si no, serán clientes tipo cautivos ahí, está la radio prendida y quedó. Pero bueno, les contamos un poco de lo que vamos a tener hoy en este guiso recargado. Guiso 60 y pico. ¿63 o 64? No, para mí yo creo que hasta puede ser 65. A ver, ¿qué nos dice acá nuestro... A ver ahí el operador. No, se va a fijar. Pero bueno, tenemos un montón de cosas, tenemos un poco de olor a río, porque 66. Vamos a tener un poco una entrevista... 66. Ah, ¿viste? Bueno. Era más que 61-62. Bien, casi el diablo. Nos faltó un 6. Nos faltó un 6 más, bueno, pero eso ya. Del mes 6 hubiese sido, sí. ¿Viste? Mira, no. Bueno, tenemos entonces, les decía, la entrevista a un pescador artesanal que es de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y nos va a estar contando, bueno, un poco su mirada. Y también es dirigente de una cooperativa. ¿Norte? ¿Qué Ramallo. Tan...? Ah, está bien, sí. Y, bueno, eso, dirigente de una cooperativa y aparentemente se han agrupado con una federación de cooperativa de pescadores artesanales. Entonces, bueno, un poco que cuente esa situación que yo creo que ellos, digamos, lo que están viviendo en general en lo que es la pesca artesanal es un nivel de vulnerabilidad grande. Con un recurso complicado que depende mucho también de esto de la bajada, la crecida, la contaminación en el río. Bueno, ya lo vamos a escuchar a él, que me parece que va a estar bueno. La verdad les digo, lo conozco poco, pero me pareció interesante para que lo conozcamos en conjunto, ahí en la entrevista. Sí, está bien. Después, ¿qué tenemos? A ver, contanos vos, Hugo, que hiciste ahí el contacto este. Bueno, tenemos, como siempre, nuestro pronosticador oficial, sí. A Marcelo Guarini, pronosticando el clima para todo el resto de la semana. Para el resto de la semana y hasta el viernes que viene, ¿cierto? Sí. Tenemos la columna de Sabor y Arte de nuestra compañera Lorena Arroyo. También de Punta del Indio. Tenemos una nota más. Esa quería que cuentes. Que es de... En nuestro flyer salió como consejo de Sí, puede estar bien. Ah, bien. Correcto, asesor legal agropecuario, claro. Leo yo acá. Sí. Pero en realidad sí, es un grupo, después de compañeras que se dedican a eso, a hacer una consultoría gratuita para gente que se desempeña su trabajo, sus labores en la zona rural, en el campo, en la zona agropecuaria. Que va a estar interesante porque estamos en plena zona rural nosotros. Claro, totalmente. Y hay muchísimos empleados rurales, muchos empleados que por ahí no están haciendo uso de todos sus derechos, porque no acceden, digamos, no acceden a sus derechos. Y está bueno que haya una consultoría legal, alguien que asesore, que explique, que dé a luz los derechos que hay y que por ahí están invisibilizados, que no lo tienen acceso a la gente, ¿no? Sí, sí. Esa es una nota y que posiblemente, bueno, yo creo que sí, que ya está medio hablado, que podrían llegar a tener una columna en nuestro programa, no sé la periodicidad, ¿no? No sé si semanal, pero seguramente quincenal o mensual van a estar. Buenísimo, ¿eh? Y bueno, y va a haber contacto, ¿cierto? Vamos a dar un número de teléfono, un WhatsApp, para está que bien. La gente se ponga en contacto. Muy bien. Está buenísimo. La verdad que me acuerdo que existía un organismo, creo el Renatea, que velaba, digamos, por esto de los trabajadores rurales y fue disuelto el organismo. Y después no se volvió a crear otro. La verdad es un tema tan importante. ¿Y de qué época estás hablando? Estamos hablando de que creo que se creó en el 2008, 2009. Se desarmó en el 2015. Y bueno, no se volvió a crear. Por lo que yo sé, no. Por claro, ahí surgió se creó algo de la parecido, mano del ¿no? registro del RENAF. Fue como en paralelo, apareció el Renatea. Que en principio antes lo tenía como un registro el gremio que agrupa a los trabajadores rurales. Claro. Y luego como que pasó por la Secretaría de Agricultura, en ese entonces la Secretaría. Y ahora no sé cómo desconozco está. Ahora creo que este es el RENATRE. Pero que depende del sindicato, ¿o no? El RENATRE creo que es de gestión mixta. Ah, mira. Bien. Ahí, creo, bueno, todo eso te digo, creo, seguramente estas compañeras que van a estar, seguramente van a estar más... Buenísimo, ahí está, entonces vamos a ahondar con ellas, no solo en lo que están haciendo ahora, sino también por ahí un poco en la historia de estos organismos que de alguna manera tratan de intervenir en una situación que existe de inequidad en el sector rural, en donde gente, digamos, con poder o con recursos... contrata a trabajadores que tal vez no cuentan por lo menos con el recurso a la información o en el caso que tengan algún conflicto con la posibilidad de acceder a hacer valer sus derechos. Entonces, bueno, importantísimo. Claro. Bien. O sea que sí, va a ser un programa lindo y cargado. Exacto. Con cosas de interés, cosas que a nosotros nos interesan. Claro, por lo menos a nosotros nos interesan. Bueno. No sé, ¿a vos te interesa? Sí. Claro, dice que sí. Que, y bueno, por ahí tengamos algún momento, algún relato de lo que es estos tiempos que hemos vivido. Un poquito de huerta podemos meter. Yo pensaba, ¿no? 6:30 vamos a entrevistar a nuestro pescador. ¿6:30? 6:30, que vamos a llamarlo. 7:30, ¿no era? ¿No era 7:30? ¿A qué hora? 6:30. 6:30. Después pescador, hacemos lo de extensión. Y... por ahí podemos hablar un poquito de huerta ahora, si les extensión. Parece, para que después no nos quede. ¿No es un grupo de extensión universitaria? Ah, extensión, no exención. Ah, sí. Sí, el grupo, digamos, legal, que hace asesoría legal. Sí. ¿Cómo andan con la huerta en este momento? ¿Sintieron hielo hoy? ¿Cómo fue? No he visto hielo, pero creo que... Tarde, tarde, porque bueno, la helada fue grande. Ha habido mucho hielo, ¿no? Ha habido mucho hielo. Sí, sí. Fue grande la helada de hoy. Mañana terrible. Qué frío a la noche, tremendo. Tremendo. Sí, se nota. Pero bueno, la lluvia, díganlo, claro, es una alegría total. La lluvia, total. Buenísimo, buenísimo la lluvia. Veníamos llorando, pájaros... llorando. Yo digo, hace un año que tenía la laguna seca. Mirá vos. Un año. Y de repente se llenó. Al tope. ¿Ah, sí? No, no. Sabés cómo está. ¿Eh? No. ¿No se te llenó? Bueno. Un metro falta. Ah, mirá, en el campo. Ah, no, ahí se llenó enseguida porque hicimos unas zanjas que derivan en la laguna. Entonces carga enseguida y es un bajo natural que hay como en el medio de ese sector, digamos. Así que sí, muy impactante el cambio de las plantas. Me da la sensación como que a pesar del frío, como wow, se viene la primavera. No sé, unos aromos en flor. Salió verde después del agua, sí. Qué hermoso, por favor, cómo hacía falta. Buenísimo, sí, ahora para el lunes, están diciendo que para el lunes por ahí. Y bueno, después ya lo va a decir el pronosticador. Ya lo vamos a escuchar, sí, sí, exactamente. Pero bueno, ya empezamos a decir como, bueno, demasiado barro, ya no quiero que siga lloviendo, ¿no? ¿Qué pasa? No, yo no, que llueva. Sí, no, la verdad que estuvo lindo. Además una lluvia como parejita, suavecito venía. ¿No? Para cobacharse también, si tenías una estufa o una... un hogar prendido, bueno, ni hablar. Pero bueno, en la huerta yo arranqué con lo que es la proyección hacia la primavera. ¿Tienes plantines ya? Tengo plantines ya. Ah, sí. No puedes creer, ¿no? Muy bien. No, puse unas semillas de tomate a germinar arriba de la heladera en un tapercito. Germinaron a los 2 días. Y los pasé a tierra en un lugar cubierto con plástico, digamos, sí. Y ya están así, estoy haciendo un gesto como de 8 centímetros, de 8 centímetros. Sí, va despacito, digamos, porque hace mucho frío, evidentemente. Ese, ¿quién es este? Ese es el papá de claro. El Pola. No, Román le dicen, sí. Pola también, ¿no? Mirá, sí. Acá está Oscar, que este es el gran creador, digamos, o difusor, ¿no? Difunde mucho el tomate que le dice Checo. Y el rosado. Sí, se dedica a hacer esas dos variedades de tomate ahí en Verónica. Y después se encuentran en varios lugares del pueblo. Uno ¿Qué dos variedades? ¿Checo y cuál más? El Checo y el rosado. Ah. Hace él. Sí, Checo hace uno grande, ¿no? Uno grandote. Sí. Hace de todo, pero sí, le gusta mucho. Es el que más, sí. No sé quién les trajo la semilla. Quiero decir que hace un seguimiento y plantita por plantita le pone una cintita para que no se confunda cuál va a ser de un tipo, cuál va a ser del otro. Capo total. Yo después agarro y mezclo todo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, pasa mucho pero eso, se maneja, ¿no? Así, sí. Bueno, bien, entonces ahí ese arranque y después... Y pregunta así... A ver... ¿Cómo...? Hicieron la ofrenda el 1 de agosto. Ahí está, fue semana de ofrendas, ¿no? A la Pachamama. Sí, yo con mate. Muy bien. No tomo alcohol, menos por la mañana. Sí, ¿sabes qué? ¿Caña con ruda? Estuve en el norte, primera semana del receso invernal, estuve en Tucumán. Y ahí estuve viendo que no es tan generalizado ahí el uso de la caña, del alcohol. Hacen infusión de ruda y se toman como un té de ruda, sí. ¿Verdad? Que creo que es más feo que el de... Y debe ser medio fuerte, ¿eh? Que la caña con ruda. Pero bueno, hacen eso, sí. Y es como una especie de desparasitación también. Claro, sí, tiene esa... Y después que hacen... nosotros tenemos también la ruda, pero se hace con otros yuyos también. Arcayuyos, incayuyos, que son otros yuyos que hay. Incluso algunos de esos yuyos se fuman también. Ajá. Pero no para alucinógeno, ¿no? Se fuma para problemas así de garganta, a ver, yo tengo que estar fumando, ¿no? ¿Lo probaste? No, pruebo el arcayuyo en mate, pruebo. Me gusta mucho el arcayuyo y el incayuyo, son dos hierbas que me encantan. Bueno, el incayuyo sé que lo fuman más. Ah, mira, se consigue en las dietéticas, ¿eh? Sí. Es muy común, se ve que es muy utilizado. Sí. Bueno, hay gente, es como que acá, viste, en la provincia de Buenos Aires, como que entró como una moda, ¿no? Total. Como que todo el mundo... ¿Caña con ruda? Sí, pero está bueno ir al norte porque en el norte están las comunidades ahí y lo hacen claro. Como bueno, parte de su... Agregarle la infusión, qué sí. Bueno. Bien. Sí. Comentario. No bien. Sé ustedes cómo hicieron, se acordaron, bueno, pudieron sigue hacer. Además, sigue porque en realidad un poco es el mes de la Pachamama, ¿verdad? Claro. Se dice. Mañana va a estar en la radio comunitaria toda una actividad. Sí. Así que están invitados, invitadas a participar. Mañana, por ahí es conveniente decir, mañana sábado, porque viste que después nos repiten en otro lado. Y mañana sábado, ¿qué? Así es, el sábado 6 de agosto. 6, claro. Sí. Y es como un doble festejo, tengo entendido, ¿no? Porque es el aniversario de la radio, o cumpleaños. Había empezado con la idea de doble festejo, después se terminó definiendo solo para Pachamama. Ah, sí. Porque algunos socios fundadores de la radio no iban a poder estar en este festejo, así que se pospuso. Yo igual voy a ir a festejar. Yo también voy a ir a festejar. Y después cuando estén los viejos socios vamos a festejar también. También vamos a festejar, exactamente. Y quedamos por ahí con armar alguna rondita con Martín, hablé, Martín Rusnak. Y a ver si coincidimos también algunos de la huerta de ahí, de la radio, que tienen un lindo semillero, la verdad, lo hemos visto. Sí, lo vi, el otro día. Hermoso semillero para intercambiar semillas, acercarse, compartir experiencias. Claro. Yo estaré yendo con muchas ganas a las 4 de la tarde, un ratito. No me voy a quedar en toda la celebración, pero sé que va a haber música, de todo. Sí, seguramente. Sí. Estuve la otra vez ahí porque hubo una reunión del sindicato de prensa, bueno, que Hugo también estuvo, y estuve temprano mirando ahí la huerta. Ah, bueno, después nos vas a contar semillas. Entonces. Espectacular, ¿eh? Bien. Muy bueno, grande. Bueno, yo ya había estado una vez, no sé si con vos. Sí, fuimos una vez. Sí, ¿no? Sí, está linda la huerta de la radio. ¿Cómo se llama? Conamuri, ¿no? Mocuri. Movimiento Cultural Rizomático. ¿Ah, sí? Le pusieron un nombre más o menos así. Después preguntaremos bien a Lore cuál es el nombre. Pero me parece que sí, que es Mocuri. Bueno. Después contarles con respecto a la huerta, y ya vamos terminando este primer bloque si quieren, que el sábado pasado tuvimos el taller en el SIC, el taller de huerta que estamos haciendo una vez por mes, que si tienen ganas de sumarse, contáctense de algún modo conmigo y la sumo tanto al grupo de WhatsApp como, digamos, los vamos a estar esperando ahí en el SIC. Aunque no se inscriban, pueden venir igual, pero a veces uno no se entera, ¿no? Porque, qué sé yo, si llueve, lo posponemos. Sí, si no estás en el grupo. No estás en el grupo, por ahí no te enterás. Entonces, bueno, a quien le interese, súmese. Estuvo lindo, y ahí un poco como para decir qué hicimos y qué estuvimos viendo. Por un lado, las habas creciendo lindas. Esta lluvia le vino muy bien. Habas pequeñas, pero todas llenas de flores y todas abiertas, así, cosa que no me ha pasado. Más achaparradas. Sí. A mí el frío. Varios bajos, sí, debe ser el frío, ¿no? A mí el frío. Con varios bajos que salen para los costados, ¿viste? Así. Las habas. Mañana voy a encañarlo y atarlo porque si no se me va a empezar a quebrar. ¿Habas? Sí. Sí, las habas. Sí. ¿Están muy altas? No, al contrario, que noto que este año están más bajas, van a seguir creciendo, obviamente. Sí. ¿No? Tendrán, no sé, 50 centímetros. Ah, bien. También, pero están con varios gajos desde el inicio, ¿entendés? Sí. Abriendo así, y antes no me había pasado, otro año no me había pasado tanto. Sí, en casa están igual. ¿Están igual? Por ahí más bajas. Capaz que tenga que ver el frío, no sé. Sí, para mí sí, por ahí como bien, que se le buenas, haya, ¿eh? Como si, o por el frío, por la seca, se le haya quemado como la puntita y ahí se bifurcó. Algo ha pasado. Y generó sí. un poquito más de, puede de ser, ramas. Sí. Bueno, y bien en flor, eso sí. Ustedes en flor. Están en flor. Sí, están todas florecidas. Están en flor, pero realmente la temperatura es tan baja que no vas a tener fruta hasta entrada la primavera bien. Sí, hasta octubre, noviembre, te diría que hace mucho frío. Sí, yo escuché un amigo hoy, que después lo van a escuchar ustedes, que está diciendo este amigo que hasta octubre va a ser mucho frío. Ah, bueno, que, señores, nos queda un tiro largo de camperitas y pulóveres y demás. Bien, bien. Entonces eso. ¿Qué dicen? ¿Hacemos un corte? Sí. ¿Ponemos algún tema musical? ¿Algún tema musical? Les comentamos que estamos en el Guiso 66, desde aquí de la localidad de Pipina. Javi Cipriano, Hugo Bairó, Natalia Rabina y Guillermo Liate. Vamos a un corte entonces. Sí. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. ¿Cómo estás? Ahí ya estamos. Bueno, arrancar, ¿eh? Estamos acá en este segundo bloque de Hugo. Sí. Está ahí la compañera Natalia Rabina comunicando ya con el futuro entrevistador. Iba a decir futura, pero no, es la foto de su familia, supongo, esa, la de WhatsApp, sí. Ahora ¿no? le preguntamos. Está bien. ¿Nos escuchás, Julio? A ver, Javi, hola. Subile un poco de volumen. Julio, decí hola. Hola. A ver, una vez más. Hola. Hola. Lo que pasa es que no tenés que poner altavoz, tienes que salir por ahí. A ver, de nuevo. Una vez más. Hola. Ahí está. Listo, ahí te escuchamos. Julio, acá Natalia Rabina, Guillermo Eliate y Hugo, te saludamos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, compañero, ¿cómo andan? Acá estamos. Justo en Ruñó con todos los compañeros pescadores. Estuvimos una charla que fue extensa. Julio, acá estamos en Pipinas. ¿Querés contar un poco dónde estás vos, que estamos un poco lejos? Bueno, yo vivo en Ramallo, en provincia de Buenos Aires. Bueno, es un poquito la localidad de 45.000 habitantes. Bueno, soy secretario de una cooperativa de pescadores y también soy presidente de una federación pesquera argentina. Presidente de una federación pesquera argentina. Federación Pesquera Argentina de Cooperativa Ilimitada. Ah, mira, qué bárbaro. Julio, un poco por ahí para que la gente se imagine, nosotros acá en Pipinas también tenemos lo que es la pesca artesanal. No sé si vos conocés, si tiene alguna similitud con la pesca que realizás vos. Bueno, la pesca que se realiza acá es, bueno, lo que es la parte del agua dulce. Bueno, desconozco la pesca ahí en Pipinas. Estamos, digamos, como para que te orientes, donde, un poco donde el río va terminando y empieza a llegar el mar, pero todavía no llegó. Estamos sobre el río de la Plata. Ah, sobre el río de la Plata. Y la misma mecanismo de pesca acá se pesca con redes, pineles, palandro, es la misma metodología. Y claro, acá no está permitida la, por ejemplo, la pesca de arrastre, ¿cierto? De fondo, de arrastre, esa. No sé bien cómo es, pero todo sí. Todo. Pesca de a flor se pescan ahí. Por malla, pero a flor. ¿Sabes que no sé? Yo lo que sé es que no está permitida la pesca de arrastre, que le dicen. Se usa. Vamos a preguntarle, podemos hacer una entrevista acá cerca para ver si. ¿Qué diferencias hay? Si aclaramos un poco, pero contanos un poco allá cómo es entonces. ¿Ustedes tienen una zona donde pescan o cómo se van organizando para definir, digamos, la pesca? Porque siendo un recurso de alguna manera tan variable, ¿no? Y que seguramente les influencian tanto las cosas que suceden en el río, ¿no? La verdad que me imaginando un poco lo que han sido la bajante del Paraná, lo que ha sido por ahí las problemáticas de contaminación, por ahí puedo tener tu mirada, me parece que nos puede, abrir camino en el pensamiento para imaginar esa realidad. Bueno, te explico un poquito lo que es. Hay una ley de la pesca artesanal, la ley que hay. Si puedes hablar un poquitito más fuerte. Se escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Que hay una ley de pesca artesanal de la provincia, sí, de Buenos Aires, que es la existencia de provincia. Es esa ley que rige todo. Ahí lo sí, que se bajó, la parte pero el problema de la comunicación. Y lo que es de parte del delta de Paraná que llega hasta San Nicolás. Esa ley que hay. En ningún momento esa ley prohíbe el arrastre. Así que bueno, no sé, hay en Pipina porque le prohíben de pescar con malla de arrastre. Lo que sí, nosotros cuando hicimos el canoazo en el Congreso, presentando un proyecto de ley nacional, porque bueno, se toman mucho las facultades, las provincias, porque cada provincia, de cada localidad, arma su propio proyecto de ley de la pesca. Y cada provincia dice, bueno, acá te doy un ejemplo, Ramallo no queremos que pesquen con redes. Es la provincia de cada localidad que toma esa decisión. Como el gobierno municipal. Claro, a nivel municipal. Porque la ordenanza madre que está, no lo dice, que prohíbe de pescar con malla de arrastre. Y bueno, nosotros por eso decidimos todos los pescadores artesanales de presentar ese proyecto de ley que sea nacional, no sea provincial. Bien. Por ¿sí? eso, bueno. ¿Querés contar un poco eso del canoazo? Que por ahí acá no nos enteramos. Bueno, el canoazo fue representando a todos los pescadores artesanales de toda la Argentina. Todo porque esa ley nacional, si sale, va a salir para todos los pescadores artesanales de toda la Argentina. ¿Hicieron una movilización? hicimos una movilización ahí en el Congreso, y llevamos las embarcaciones y presentamos dentro del Congreso el proyecto de ley. Muy bien. ¿Y eso cuándo fue? Y ya hace 4 meses que presentamos el proyecto de ley. Ah, fue hace poco. Una pregunta te hago, ¿no? Porque vos decís Federación de Pescadores. ¿Esa federación abarca desde dónde? ¿Desde Ramallo hasta dónde? Por ejemplo, en el sur, ¿hasta dónde? Bueno, arranca de lo que es el Río de la Plata, hasta Formosa, todo lo que es el delta del Paraná. Ajá. ¿Eso para el norte? Para el norte. ¿Y para el sur? Para el sur, bueno, ahí están armando unas cooperativas, los compañeros, porque se necesitan 7 cooperativas para poder conformar una federación. Okay. Bueno, nosotros estamos viendo si no llegan a armarla, bueno, esta federación la va a integrar a la nuestra federación. Ah, está bien, o sea que la idea es que, digamos, por ahí se puedan armar distintas federaciones que reúnan por ahí cooperativas de distintas zonas. Claro, porque, bueno, son dos distintas de modo de pesca marítima a lo que es agua dulce. Claro. Son distintas la pesca. En el mar pescan grande volumen y acá lo que es el delta no pescamos esos volumen que pescan en el mar. Julio, una pregunta. ¿Y cómo les afecta o cómo les pega el tema de estos cambios que está habiendo de economía? Por ejemplo, la diferencia entre el dólar que le llaman blue, que no sé bien qué es, o el dólar oficial, porque problemas de materia prima no tienen, ¿no? Ustedes necesitan materia prima, ustedes directamente se relacionan directamente con el recurso natural, ¿cierto? Sí, nosotros como pescadores profesionales, tenemos que salir a ganar el sustento día a día. Claro. A nosotros lo que es el dólar no lo conocemos, porque uh-huh. nosotros no somos para poder ahorrar en dólares, porque somos pescadores y vivimos día a día. Es imposible para poder un pescador artesanal juntar dólares, y a nosotros nos afecta muchísimo porque ya no somos clases medias, somos clases bajas, somos clases humildes, porque no vivimos día a día, que por ahí no te alcanza para comprarte el combustible para ir al otro día a pescar, por ahí tenés que prohibirte de muchas cosas. Lamentablemente sí. Hoy en día el pescador artesanal está siendo muy golpeado, uh-huh. aparte de la economía que está pasando, y nosotros sufrimos mucho porque escuchamos la tele y los enferma porque... Sí. Si nosotros, si al otro día nos salimos a pescar, no tenemos el plato de comida en la mesa. Julio, y por ejemplo, desde hace unos cuantos años hasta ahora actualmente, es como que el tema del trabajo, de lo laboral, es como que ha dejado a mucha gente excluida, mucha gente sin trabajo o desocupada, ¿cierto? ¿Se puede decir que el sector de la pesca ha crecido porque gente que antes tenía otro tipo de empleo ahora se dedica a pescar? Mira, los empleos, lo que vino la pandemia, venimos sufriendo de toda la pandemia, los 2 años, la bajante del río, el trabajo que mucha gente que no tiene otro recurso se tiene que volcar al río, de tratar de sobrevivir sacando un poco de pescado para poder vender y tener un plato de comida a la mesa. Yo vengo viendo, aparte de toda la cuenca del Paraná, es algo increíble porque el Estado no está presente. Largaron los potenciales trabajos para los pescadores artesanales. Hoy este mes no largaron ningún potencial para los pescadores y están largando por provincia 4 o 5 potenciales por provincia, y tenemos en toda la cuenca del Paraná 3.000 pescadores, y hoy los compañeros me llaman diciéndome: Julio, dice, ¿tenés novedad? ¿Te pasaron en el listado del potencial trabajo? Estuve averiguando y todo hubo cambio de ministro, que ahora eso lo maneja Massa, pero se ve que el funcionario no ve la necesidad del pescador, no la ve, y el pescador hoy está pasando mal, bien o mal, si puede recibir una ayuda del potencial, puede paliar un poco la situación. Julio, un poco para contarle a la gente que no conoce, ¿viste? Este tema del potenciar trabajo es un subsidio que fortalece la tarea laboral que ya los productores están realizando, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que las personas se hayan podido anotar y les haya salido, esa es la parte más lamentable, me parece, que tiene este subsidio, que es que no sabes a quién le va a salir y a quién no. Es como que uno no sabe bien cómo se gestiona, tal vez, eso vos lo tendrás más claro que yo por ahí, pero da la sensación de que es tan necesario, ¿no? Para aquellas personas que están realizando un trabajo, no es que no hacen nada y van a ser subsidiadas, sino que están realizando un laburo, pero realmente no les alcanza. Y sin esta ayuda del Estado no pueden subsistir. No, tal cual, Natalia, tal cual es así. Por ahí yo miro mucha tele, bueno, esta cooperativa que yo soy partícipe de acá de Ramallo, tenemos un grupo de mujeres, de 40 mujeres, que bueno, hoy en día, a través que tienen el potencial, ellas están elaborando productos envasados de pescado, y se generan otro fondito más, otro ingreso chico, más las compañeras, y tenemos compañeros pescadores, que están, no son muchos, que han salido todo este transcurso del potencial. Acá en Ramallo salieron alrededor de 25 desde que salió el potencial para los pescadores. Y los compañeros pescadores aportan el pescado, aportan un poco de pescado para que las compañeras puedan producir y generarse un dinero extra para poder apalear toda esta economía que venimos sufriéndola todos los argentinos. Sí, sí, definitivamente muchos argentinos, porque hay algunos que no, porque sabemos que es muy desigual la situación y hay un pequeño grupo que sabemos que tiene recursos que otros no tienen. Julio, esto que contabas de las compañías me pareció interesante, es un agregado de valor que se hace en tu propia localidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo surgió? Esto surgió a través de hace 3 años que tiene esta cooperativa. Empezamos a organizar los compañeros. Primero organizarlos. Y después, bueno, ¿cómo conseguimos como cooperativa los recursos? Porque se necesitan herramientas. Se necesitan herramientas para poder hacer los productos. Y son herramientas que hoy en día son caras. Y bueno, venimos haciendo un esfuerzo, bueno, quiero agradecer a una fundación Weldar, que bueno, nos pudo bajar un equipamiento de herramienta de elaboración para que las mujeres pudieran ejercer esta actividad. ¿Qué tipo de herramientas son, Julio? Bueno. ¿Tipo cuchillos? ¿Cosas así? Bueno, se necesita freezer. Ah, freezer. Picadora de carne. Picadora de carne, lo que es balanza, lo que es un horno, lo que es una freidora. Claro, suma cada cosa, totalmente. Y lo están faltando, tres cositas lo están faltando, y bueno, hoy en día si logramos poder llegar a tener esas tres herramientas que nos faltan, que bueno, son muy costosas, que bueno, va a llevar un tiempo poderlas, y la única forma que la podemos conseguir es si a través del Estado nos pueden conseguir esta máquina que necesitamos, porque son máquinas muy costosas, y ya arrancamos con lo poquito que tenemos, 40 mujeres que ya están produciendo productos envasados, lo que es escabeche, pescado ahumado, almondinita en escabeche pescado, y muchas variedades más. Qué interesante, Julio, esto que comentás. ¿Cómo sentís que es el apoyo del Estado en relación al momento de la venta, al momento del estoqueo? Yo observo que por ahí, al ser un producto que es perecedero, ¿no?, el pescado, y está necesitando esta cadena de frío, No sé, tengo esta sensación y por ahí te pregunto si está así, ¿no? Como que hay una mayor apertura a habilitar espacios para tanto el procesamiento como para la venta de este tipo de pescado. ¿Eso es así, claro, o sigue habiendo muchas trabas? Bueno, hay trabas, porque bueno, esta cooperativa agarró una magnitud de socios, de compañeros que quieren ejercer la actividad. Y bueno, el espacio que tenemos donde ejercemos la actividad es muy chico donde estamos, y bueno, venimos a través del municipio pidiéndole un espacio, un terreno para poder armar una sala de elaboración para ejercer esta actividad, el acopio, poder tener las cámaras, poder tener una máquina de hielo, para poder tener todas esas cositas para poder generar el valor agregado. Porque hoy en día, un pescador en valor agregado va a ganar mucho más que pagándole a un florito. Claro. Julio, justo ahí medio que se bajó un poquito el sonido, pero estabas contando esto de la importancia de agregar valor, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros queremos agregarle valor a todas las cooperativas que yo represento como presidente de la federación. Todas quieren agregarle valor agregado al pescado. Y una que cuidamos los recursos del río. Porque si no cuidamos los pescadores al tener los recursos, en poco tiempo lo vamos a quedar sin pescado. Vamos a quedar sin pescado porque la bajante sigue. Sí, Julio. ¿Vos te estás moviendo? Sí. Porque se escucha entrecortado, como que se tapara el parlante. ¿Puede ser de tu teléfono o es la comunicación? Yo lo escucho bien. Ahí se escucha bárbaro, por ejemplo. Mirá, ahora que volviste con el tema de la bajante, te queríamos preguntar, ¿cómo los está afectando a ustedes esto y cómo está el río en este momento? Bueno, en este momento el río está igual. Está bajo, no crece por ahí cuando viene su estada. Sigue bajo el río. No se recuperó. Bueno, ahora no se alcanzó a recuperar el río con el agua. Abrieron las compuertas, no alcanzó a recuperar. ¿Y cómo lo afecta a ustedes todos los días eso? Bueno, a nosotros nos afecta en el sentido que, bueno, tenemos que pescar en el canal. Donde pasan los barcos, tenemos que pescar ahí. Claro, en el medio, porque digamos, no más tenemos, o menos. Claro, porque no tenemos agua en la laguna, en los arroyos el pescado no entra, porque se secan las entradas donde del canal, del Paraná, que entran los arroyos, se secan y no entra agua a los arroyos. O sea que el tipo de pesca que ustedes hacen es sobre el canal, en el caso que no se pueda pescar, pero también, digamos, de que no se pueda pescar en lagunas o arroyos más pequeños. O sea, no es solo sobre el Paraná mismo, sino sobre todo ese delta. Claro, todo lo que es la parte del delta, porque bueno, con la bajante no hay agua en las lagunas. Bueno, tenemos que pescar hoy en el Paraná, en el río, en el canal. Y cuando hay su estada, cuando hay mucho viento, no podemos pescar. Y por ahí hay su estada, dos o tres días o cuatro días de viento, esos días no los podemos pescar porque, bueno, el Paraná se pone muy bravo. Peligroso, sí. Bueno, Julio, y contabas que estaban todos los compañeros reunidos hoy, ¿no? Ahora cuando estábamos llamando. De curioso nada más. ¿Qué tema era el que los convocó y cuál era lo más importante? ¿Todo esto que estamos hablando? Sí, todo un poquito de lo que estábamos hablando, bueno, para ya empezar a la actividad, lo que es el tema de alimento. Bueno, ya el día lunes ya se arrancó, pero con un poquito, una prueba piloto. ¿Sí? Y esa prueba piloto dio resultado. Hicieron 40 frascos elaborados de sabete y fumado. Y hubo éxito. Y bueno, y hay más pedidos. Y así que bueno, estuvimos reunidos acá con todos los compañeros, sí, las compañeras, y bueno, de agrandar la producción. Buenísimo. ¿Y hay colaboración desde la provincia? De la provincia no hemos tenido colaboración. Simplemente hemos recibido un proyecto de emergencia crítica que formamos hace un año y medio, que fueron herramientas de pesca para los pescadores, porque los pescadores hoy en día necesitan herramientas para poder pescar. Con una red de 50 metros está alrededor de 100 mil pesos hoy. ¿Qué número dijeron? 100 mil. 100 mil pesos, claro, es una inversión. Y el pescador artesanal tiene que estar un largo tiempo para poder juntar ese dinero. Claro que sí. Julio, si vos, entonces, si tuvieras que pensarlo desde el Estado, ¿no? ¿Cuál sería el reclamo que le estaríamos haciendo hoy al Estado, digamos, de intervención? ¿Cuál es el mayor reclamo, digamos, por lo menos en esa normativa que ustedes presentaron, digamos? Claro, bueno, nosotros lo que le reclamamos al Estado es que aprueben el proyecto de ley que presentamos. Que nos apruebe dentro de ese proyecto, hay muchos que nosotros pedimos, lo que es infraestructura, lo que es equipamiento, tener una terminal pesquera, tener puerto de amarre para los pescadores artesanales, que hoy en día los pescadores artesanales tienen que amarrar sus canoas sobre el canal, porque no hay agua, las canetas están secas, las areneras locales que hay en cada provincia secan las caletas porque descantan el agua ahí, las secan, y siempre lo que salimos perjudicados somos los trabajadores de los ríos. Hay muchas, en todas las provincias están concesionando toda la costa y el pescador artesanal está siendo desplazado. Por eso queremos que ese proyecto de ley sea aprobado. Bien. Julio, por ahí vamos a ver si conseguimos una copia, si por ahí después nos comunicamos, así en los próximos programas seguimos este tema que parece tan interesante y que la verdad que yo desconocía, sí. Me parece que hay que difundirlo. Sí. Una pregunta más, Julio. Sí. Acá vemos que bueno, que el gran culpable de todo parece ser también el tema de la sequía, ¿cierto? O la falta de agua en el río. ¿A qué se debe esa falta de agua en el río? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué percepción tienen ustedes, ¿no? Porque se ha hablado mucho de gente preocupada por la bajante, por el Paraná seco, pero ustedes como pescadores, como gente que vive ahí encima del río, ¿cuál es la percepción que tienen de por qué pasa esto? Bueno, nosotros nos hacemos las mismas preguntas. Y la pregunta que nos hacemos tiene que ver la naturaleza. Porque para nosotros es algo histórico. Acá en Ramallo hace 2 meses que no cae una gota de agua. Sí. Y es algo increíble la parte climática. Ajá. La verdad que bueno, no soy biólogo como para decirte, ¿viste?, qué es lo que está pasando, pero bueno, para nosotros no es algo histórico, porque hace 2 meses que no cae una gota de agua. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Le hago la pregunta de un poco de cierre de nuestra entrevista? Dale, ¿o quiere decirle algo más? Para cambiarle la tónica, ¿no? A esto que es... Julio, porque aparte, bueno, a ver lo que nos cuenta, el amigo, ¿no?, acá, porque estaría bueno... Vos tenés una expectativa, ¿sabes? Claro. Julio, vos de algo de lo que no hay recetas nunca. Exactamente. ¿No? Vos sabés que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados y entrevistadas... un poco en esta lógica del programa que se llama Guiso Soberano, y tratar un poco de volver a la cocina, volver a, digamos, a hacer nosotros nuestra comida y no caer en lo industrial, le preguntamos alguna receta, algo que le guste cocinar, que nos pueda transmitir un poco el paso a paso, pero puede ser desde, te juro, un huevo frito, un café con leche, una comida bien elaborada, una ensalada, lo que vos quieras. Hasta un filete de pescado a la plancha. Exacto, lo que vos quieras, no sé. Fíjate si esto que te estoy diciendo por ahí te llama, te despierta, decís, ¿puedo contar esta receta? ¿Qué me decís? Bueno, yo te hablo de mi comida preferida de pescado. A ver, decíla bien ahí fuerte en el micrófono, a ver esa comida preferida. Lo que me encanta son las milanesas de pescado. Mirá. Y lo que es el chupín de pescado. A ver, ¿cómo se hace eso? Primera, milanesa, ¿de qué pescado? ¿O de todo son posibles, bueno, milanesear? El pescado más rico para hacer milanesa es el armado. Totalmente. El armado es palabra mayor. En la zona, bueno, ahí quería plantear un poquito el armado. Este año que pasó, mirá lo que pasó, el armado desapareció. Mirá vos, acá está, digo que no llega el armado, ¿eh? Bueno, desapareció el armado. Acá no arribó un armado. Así que bueno, si siguen estas bajantes, pueden correr peligro otras especies, no arribar. Bien, y el otro que dijiste, el chupín. El chupín. Y a ver, contanos un poco cómo se hace un chupín. Bueno, el chupín se hace, cualquier pescado lo puede hacer, pescado fino, que nosotros le llamamos pescado fino, lo que es el patí, el bagre, el armado. Ah, el patí. El surubí. Mm. Sí, surubí. Bueno, se hace, nosotros lo hacemos con papa, morrón, cebolla. Toda la verdura. ¿Todo mandado al mismo tiempo o primero hay que fritar la cebolla? Primero se pone todo junto. Porque se pone todo junto. Primero se pone la papa. Sí. Va la verdura y el pescado arriba. Porque el pescado con el vapor que se va cocinando la papa se cocina. Ah, con muy poquito líquido, digamos. Claro. Y echándole agua de a poco, que se vaya cocinando todo como hilo vapor. Ah, qué rico. ¿Qué condimento lleva? Bueno, lleva los condimentos que uno quiera echarle, perejil, orégano, si es natural mejor porque le da más sabor, y como es, pero bueno, ahora probamos la receta del pescado ahumado, como es un pescado que nunca lo habíamos probado. Es una exquisitez. El ahumado de pescado es una cosa riquísima. Bueno, ya vamos a querer esa receta, pero me imagino que debe tener algunos elementos extras que no sean tan fáciles de hacer en cualquier casa, ¿no? El 27 de agosto están invitados. Se va a empezar al mediodía, tipo 12 de mediodía. ¿Qué va a haber? Vamos a inaugurar un local en el puerto de Ramallo. Y se va a hacer una presentación de todos los alimentos que hacemos. Ah, qué bien. Para toda la comunidad que nos está de Ramallo y los que se quieran acercar y probar los productos que elaboramos. Buenísimo, entonces. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias por la receta, el chupín ese. Yo sabía que me quedé pensando si se le pone tomate. Tomate, le puede poner lo que le pueda poner, tomate en planta. Me puede poner cebolla verde, una cebollita verde. Bueno, lo voy a hacer porque además el vapor es muy sano. Es sano. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias. Cuando quieras, acá tenés el micrófono abierto para difundir alguna cosa, y lo vamos a hacer. Claro. Bueno, Natalia. Bueno, y ya que estás contactado, Julio, como estás contactado con Natalia, estaría bueno que le mandes el proyecto de ley. Ah, bien. De ley, perfecto. Así nos ponemos en tema y podemos difundir. Buenísimo. Yo se lo paso y bueno, después le voy pasando fotos de los trabajos que venimos realizando con el tema de la elaboración. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias, hasta pronto. Julio. Chau. No, gracias a usted. Hasta luego. Chau. Adiós. Bueno, esto fue entonces la entrevista con Julio Cardoso. Pescador, dirigente cooperativo. De la localidad de Ramallo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿os parece? Hacemos otra pausita y continuamos. Excelente. Dale. Javi. Oh, se viene. Bueno. Bueno, estamos acá. Estamos de nuevamente después de este paso por el río. Tercer bloque. Sí, ahora vinimos bajando ya del Paraná, no vinimos para el Río de la Plata. Claro. Parece un buen momento para... ¿Para qué? A ver, decime. Para ver el clima. Para ver el clima, ¿no? ¿Vos tenés carga ahí en tu teléfono? Pues tengo, yo tengo medio carga, justo. Lo que no tengo me parece que es el... Bueno, sí, está en el casino. Grupo. ¿Está en el grupo? ¿En el grupo? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Vos tenés carga ahí? Sí. Bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces... el informe del compañero Marcelo Babriñuc, el climatólogo de Guiso Soberano. Excelente. Punta Indio y alrededores. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este programa? Les saluda Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando, o les voy a estar hablando, de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. ¿Qué les parece la propuesta? En primer lugar, para los que están ansiosos y quieren saber una mini definición de cómo va a estar la semana, vamos a decir que va a estar fresca. Todavía seguimos con los fríos, ya se van a ir espaciando paulatinamente, pero eso no quiere decir que tengamos, como por ejemplo en el día de ayer, temperaturas mínimas y máximas durante el día bastante bajas y que el frío se hace sentir. Todavía estamos en invierno, así que hay que tener en cuenta eso y tener en cuenta que episodios de frío intenso vamos a tener hasta los primeros días de octubre, que tradicionalmente se toma en cuenta para cuantificar las últimas heladas. Así que hasta octubre vamos a tener por ahí algún episodio aislado, más para tirando octubre, todavía vamos a tener por ahí una vez por semana un periodo de frío, pero tengamos en cuenta que todavía el invierno no terminó y la primavera es un periodo de transición, así que vamos a tener días buenos, de muy buena temperatura, y días de muy baja temperatura. Así que ese tip les quería dar. Muy bien, como hace unos cuantos días que no nos encontramos, quería decirles, bueno, que terminamos el mes de julio con una muy buena cantidad de precipitaciones, justo en los últimos días del mes. Según el servicio meteorológico, 71.1 milímetros llovió en nuestro distrito, lo que cuantificamos con los amigos meteorólogos de Punta del Indio acá en la costa, 70 milímetros. Así que bastante coincidente con el tema y uniforme también con el tema de la cantidad de precipitaciones. Igual venimos con unos meses de bastante baja precipitación, así que todavía falta para recuperar esos milímetros que tenemos de falta. Pero bueno, terminamos muy bien el mes de agosto con el tema de los 70 milímetros. Vamos a ver cómo se va a comportar agosto. Muy bien, vamos al pronóstico propiamente dicho. Mañana, sábado 6, temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 13. El cielo va a estar... ¿Cómo va a estar el cielo? Va a estar mayormente nublado durante la mañana, después las primeras horas de la tarde va a mejorar, va a estar parcialmente nublado y va a terminar de vuelta el cielo para la noche mayormente nublado. El viento va a estar durante la mañana bastante inestable porque vamos a empezar con las primeras horas de la mañana con viento norte, después va a rotar al sudeste y después a la tarde, y así más o menos se va a mantener durante toda la semana, vamos a tener un viento franco del este que nos va a aportar humedad para algunas cositas que van a pasar la semana que viene. Así que tengamos en cuenta eso. Pasamos al sábado 7, una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 13, así que como verán, las temperaturas máximas tampoco nos ayudan, a pesar de que hay días que por ahí tenemos temperaturas mínimas muy bajas y después durante el día tenemos una buena temperatura máxima, 16, 17, 18 grados, pero en este caso, y más o menos viene así para toda la semana, vamos a tener temperaturas máximas bastante bajas. El cielo durante todo el domingo 7 va a estar nublado, por ahí a la tarde va a mejorar un poquitito, pero no mucho. Y como les dije, durante todo el día viento del este. Pasamos al lunes 8. Una temperatura mínima de 7 grados. Seguimos con esa temperatura máxima de 13 grados. Durante la mañana va a estar nublado y durante la tarde tenemos alguna chance de tener alguna lluvia aislada. Seguimos con ese viento del este que ya les había comentado. Y así salimos al martes 6, que amanece con una temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 13. El cielo va a estar un poquito mejor, va a estar mayormente nublado. Y aquí tenemos una rotación del viento al sudeste durante todo el día, así que va a estar fresquito el martes 9. Pasamos al miércoles 10, una mínima de 5 grados, eso gracias al viento del sudeste del día anterior. Mejora un poquito la temperatura máxima, 14 grados. El cielo durante la mañana mayormente nublado y durante la tarde parcialmente nublado. Durante la mañana va a estar el viento del sudoeste, así que va a ser un viento frío y seco. Y durante la tarde va a rotar nuevamente al este. Y así llegamos al jueves 11, que vamos a tener una pequeña mejoría con el tema de las temperaturas, porque vamos a tener una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 16, y también algo que nos va a ayudar bastante, que va a estar el cielo parcialmente nublado. Y otra cosa que nos va a ayudar es que el viento va a estar predominantemente durante la mañana del noreste, y después durante la tarde viento norte, así que el jueves 11... es un día, si tienen que hacer algo al aire libre, yo les recomendaría el jueves 11 para hacerlo, porque va a ser, a mi criterio, un hermoso día. Muy bien, estamos terminando con el pronóstico del tiempo para estos días. Les dejo un saludo. Recuerden que todos estos datos son suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional y que puede tener, como son 7 días de pronóstico, puede haber alguna variación, pero más o menos esta es la tendencia de cómo viene el tiempo. Así que los saludos, me despido y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Roque. Muchas gracias. Bueno, ahí. Muchas gracias, Marcelo. Escucharon, ¿no? Sí. Abrigo hasta octubre. Qué bárbaro. Al final tenía razón mi leñero, ¿se acuerdan? Ah, sí. Le conté que el leñero que decía que este año iba a ser un frío tremendo. Bravo. ¿Eh? Bueno. La tenía re clara. Así que, bueno, ¿no? Le ponemos la competencia, ¿no? después de Fabián ponemos al leñero, a ver qué dice. Te digo que sería interesante también hacerle una entrevista. Un contrapunto. Sí, ¿cómo cultura popular. Claro, y además yo creo que el leñero tiene un conocimiento de los árboles locales, de, ¿no? De los procesos. Sí. Interesante también por ahí una manera en general bastante extractiva, creo que hay, poco planificada a veces de la tala, pero en nuestra localidad no es tan así, ¿no? O sea, generaron esos montes y esos montes hay que cortarlos, ir haciendo las podas que generan esa leña que podemos usar. ¿Cuáles montes? Como un recurso local. Esos montes de eucalipto gigantes que hicieron, hay varios montes. Ah, como el que está acá, el Monte Veloz. Exactamente. Y eso genera, digamos, un recurso. Eso creo que los cortan de vez en cuando para papel. Me parece que el destino es el papel. No. Pero leña también, de hecho yo compro bastante leña y viene mucho eucalipto. Así que. Pero no creo que sea de este monte. No sé. Los que están en la 27 allá llegando a Punta Indio, sí. No sé ahora, pero hace años estaba eso planificado para papel. Claro, sí, de hecho cada 7 años era el tiempo, el ciclo más o menos que les daba para cortar. Yo una vez traje una persona bastante mayor desde Punta Indio que estaba haciendo dedo ahí para acercarse a Verónica, y cuando pasamos por ahí me dijo que él vino como leñador a cortar el monte ese. Al monte ese. Y después ya se quedó a vivir acá. Son de Luis Chico, creo, esos campos, ¿no? Sí. No sé. Sí, el que está en Monte Veloz es de. Creo que es las 3T. Porque. Sí. Después y antes del monte hay carteles en las tranquilas que dice las 3T, así que el monte debe ser las 3T. Está bien. Bueno. Bueno, es interesante ahí lo que nos va pasando en este invierno que hay que sobrellevar. ¿No? Porque hay que llegar a la primavera. Y en este mes de la Pachamama, también algo que me parecía interesante por ahí mencionar, que lo estuvimos contando en el taller de huerta del otro día en el SIC, que es este ritual que se hace de agradecimiento a la Pacha, tiene que ver también con algo que en la huerta es el abonado, ¿no? Ese ofrendar nosotros también y organizarnos para hacer aportes al suelo. Entonces hacer aportes a los frutales, al mismo tiempo observar esos frutales, hacerle poda si fuese necesario, digamos, no es que sea necesario por la naturaleza, pero como nosotros estamos buscando tener fruta, ¿no? Y por ahí frutos grandes, sí. No solo, digamos, la planta por ahí naturalmente no es necesario poderla, y va a dar frutas y esa fruta va a generar la reproducción de la planta, pero en, digamos, nuestra cultura, si queremos comer fruta y queremos que esa fruta sea grande, bueno, le tenemos que dar amor a esa planta. Y el amor en forma de, bueno, aporte de nutrientes en esta época. Sí. Entonces, bueno, organizarnos para generar esos aportes, para buscar, no sé, salir a buscar bosta, revisar el compost y hacer algún aporte ahí, o juntar hojas que todavía quedan del otoño y hacer un aporte. Escuchar ahí, ¿no? Sí, enriquecerla un poco. Escuchame, te hago una pregunta. Tengo un limonero. Bien. Que tiene ya como un metro y pico, está muy bueno, está. Espero un poco más para trasplantarlo, lo trasplanto ahora. ¿Qué dicen ustedes? El limonero está en maceta, sí, no está raíz desnuda. No, está en maceta negra. Entonces para mí conviene esperar a que terminen las heladas. ¿Sí? Sí, porque el limonero es sensible a la helada. ¿Y pero un metro y medio ya? ¿Dónde lo tenés? ¿Un metro y medio? ¿En el living no está? No, está afuera, y en el vivero estaba afuera. ¿Pero fuera, tenés como cuidado o lo tenés a intemperie? No, tiene un poco de reparo. Sí, pero si vos lo podés plantar en un lugar con el mismo reparo que está ahora, plantalo, no. Porque está en maceta, o sea, las raíces no van a sufrir, menos en invierno que no sufren casi. Y las sí, raíces. Usar tela antihelada, eso sí. Ahora tuve oportunidad, bueno, cuando estuve en el norte. ¿Cómo había... se pone también la tela antihelada? Porque hemos visto una... cerrada. Totalmente cerrada, como si fuese. O sea, como bolsa. Si fuese que le que lo embolsás. Claro. ¿No? Ahora, no en Tucumán hay mucha plantación de cítricos, el limón especialmente. Sí. Y había lugares donde estaban reponiendo, o sea que había montes nuevos. Y que los limoneros tendrían un metro y medio más o menos. Y estaban todos los limoneros con tela antihelada. Y eso que es una zona mucho más. Menos frío que acá, ¿no? Las heladas son más tenues por ahí. Más tropical, y, digamos. Y bueno, una curiosidad también es que están incursionando como una novedad ahora. En Tucumán hay mucha palta. Uh-huh. Pero son paltas gigantes. Como de un kilo y pico cada palta. Ah, mamita, pero están promocionando el producir la palta Hassel, ¿no? Una chiquita, media marroncita, negrita, ¿sí? Esa. Y esas también estaban los montes, estaban todas mucho más bajas, un metro. ¿Cubiertas más o menos, también? Y todas cubiertas. Ah, mira. Lo que pasa es que eran también lugares intemperie, o sea, pelados, no es que estaban dentro de partes, sin nada. Claro. Bueno. Sí, y tendrán buen agua ahí abajo, porque la palta se chupa lo que hay abajo. Sí, Tucumán sobra el agua. Sí. Hasta los lugares que vos decís más áridos que los ves, hay mucha agua. Pasa que falta encauzarla, aprovecharla. Claro. Si no, baja por la quebradita y se va hasta el río abajo, sí. Y listo. Claro, bueno, es interesante entonces lo que preguntabas de si es buen momento para trasplantar árboles. Sí, es buen momento, la verdad. Todavía incluso con esto del frío, si bien siempre se habla de los meses sin R, y agosto sería el último de los meses sin R, o sea que estarías dentro en agosto de las épocas que se considera que como que la planta está como ralentizada su crecimiento y entonces no va a sufrir tanto estrés al plantarlo. Yo creo que estas lluvias también vinieron bien. Como que el suelo está blando, entonces eso, digamos, como que es positivo, porque si no era meter una roca dentro de otra roca, prácticamente el suelo era una roca. Yo igual hago el agujero, ¿viste? Y después hago un agujero mucho más grande. Y, para que quede todo y le tiras compost, ¿sí? Claro, buenísimo. Entonces, en ese sentido, como que podés darle para adelante con el trasplante. Ahora, en el sentido del frío, que el cítrico en general, como que es medio sensible, por ahí podés esperar. Y al estar en maceta, no está en raíz desnuda, ¿ves? Aguanta. Vos lo podrías plantar en septiembre, no hay ningún problema, o en octubre. Lo que no te voy a recomendar es que lo plantes en enero, porque lo vas a tener que estar regando y regando y regando y regando por el extremo calor que en ese momento hace. Porque además en ese momento por ahí tenés flores en el árbol, hojitas creciendo, que eso con el estrés que que del trasplante, que lamentablemente siempre cortas raíces, siempre, digamos, es un shock para la planta, y ahí como que le va a doler un poquito más, ¿no? Justo hablando del cítrico, lo que yo observo en los míos es bastante de este minador, es como un gusanito, sí, que están si todos lados. Vos ves la hoja retorcida, pero cuando vos la abrís, hay un gusano que está comiendo, que te deja el camino, ¿no? Exacto, la te deja el camino blanco. Y estaba leyendo que se podían hacer ahora como algunas cosas preventivas por ahí para ese bicho. Entre las cosas preventivas está esto de agregar abono al suelo para subirle las defensas a la planta. Entre las otras, quitar las hojas que vemos especialmente retorcidas y con el bicho adentro, porque el bichito está ahí. Entonces lo quitamos, podemos quemar esas hojas, tirarlas en el fuego, no dejarlas ahí cerquita. Claro, y hacer algún tipo de aplicación natural, de algún preparado natural, líquido, ¿no? Foliar. Ah, esas también. Y que ¿no? tenga, qué sé yo, por ejemplo, cola de caballo. Ah, cola de caballo, sí. Que tiene mucho sílice, entonces es como una barrera mecánica para el bicho. Claro, está bueno. Por eso si vos lo mirás con algo, con una lupa o un microscopio, cuando aplicás eso, es como que ves un colchón de vidrio, ¿viste? Eso, cola de caballo en el campo hay bastante, ¿no? Claro. ¿Qué sería? Hay que hervirlo. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hervirlo? No lo sé. Yo la que sé es que se la deja abajo del agua, sí, ¿no? Un mes o 20 días. Una maceración. Una maceración. Pero también sé, pero no sé cuánto, cómo es el proceso de hervirlo. No lo sé. Sí. ¿Qué decís vos? Yo conozco el de la maceración, que igual el de Ortiga. Preparado de Ortiga. Sí, lo que se puede hacer es preparar por ahí un biol, ¿viste? Que es una fermentación y que le va a hacer una fertilización foliar para cualquier planta, aparte lo puedes usar para todo, para plantas de la huerta y todo, y agregarle bien picadito cola de caballo, que en la fermentación se va a alargar el sílice y lo va cuando apliques va a fertilizar y encima le estás poniendo eso, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en mi casa está esa acacia negra, ¿no? Llena de chauchas el piso. Sí. Eso tiene mucho azúcar, esa chaucha. Ajá. Sí. Entonces, si uno esa chaucha junta, pones en agua, ya va a empezar un proceso de fermentación. A eso agregarle la cola de caballo y después filtrarlo. Sí. Por ejemplo. Sí. O solamente en agua, la cola de caballo. Sí, y también. Después filtrarlo. Sí. Cualquiera de las dos. Bueno, hay que probar. La verdad que sí, es... Yo creo que es un buen momento, no es ya, pero es ahora, ¿no? Es agosto, es septiembre, se sigue haciendo frío, como que sí. Sí, yo estuve haciendo mucho aporte, ¿sí? Hasta romper el carro. A ver, contá. Bosta, junté como 900 kilos de bosta, entre caballo y de vaca. Sí. Y bueno, como la de caballo es tan buena, se puede aplicar directamente al suelo. Sí. Lo que hice fue, en una circunferencia de cada árbol, hay como 20 árboles, metro circunferencia, unos 5 centímetros de bosta, después hojarasca de monte de Milanosa, que son mucho nitrógeno, tal cual, y pasto seco arriba, así que tengo una capa en cada frutal más o menos, no los terminé, pero sí, estuve moviendo un montón. Sí, cuando es mucha cantidad de bosta, por ahí conviene hacer muy finito, como si fuera que le echas sal, así. No, echarle ceniza. Ah, mirá. Porque la bosta, que es algo que el animal ya digerió. Sí. Muy y ácido. Cuando no, cuando los alimentos se digieren, incluso nosotros, lo que extraemos son los minerales. Entonces, vos tenés mucha fibra, por ahí tenés nitrógeno y eso, pero te están faltando minerales. No, y bueno, esparcí mucha ceniza, ¿sabes qué? Hago tanto fogones. Pero polvoreada como sal, fíjense lo que dijo, No zarpado, que no hay gente que va y te tira el cenicero encima, Yo lo que hago, como tengo tanto espacio, agarro una palada y lo vuelo así para el aire. Claro. Entonces se llena de todo de ceniza y también con bosta hice eso. Sí. Tanta bosta agarré y empecé a tirar bosta para todos lados. Entonces se hace un aporte bastante interesante, no solo a los frutales, eso también hay que entender quizá, no hay tanto que abocar sino en algo, sino en todo, porque todo trabaja en conjunto, todo es un ecosistema que está, si vos le brindás a todo, todo mejora y todo va a estar bien, no solo el frutal que vos estabas o los frutales que estabas aportando, ¿no? Claro. Muy bueno. Bueno, bien ahí, entonces estamos pachamameando, digamos, con esta... Se está haciendo bien la tecnicatura en agroecología, ¿eh? Sí, ¿no? Che, muy ahí bien. Nos ha mandado una foto, Julio, ya, para que nos relamamos de lo que es la milanesa del armado. Después nos muestra los frascos del escabeche de pescado. Bueno, una cosa que... No le mandamos la dirección para la encomienda. Y después unos pancitos con el pescado encima. La verdad que se ve algo espectacular. Sí, se ve bien. La verdad que el armado es una cosa muy muy rica, un pescado que casi no tiene grasa, sí. Entonces por eso queda tan bien en la milanesa, porque es un pescado, digamos, que podríamos decir casi seco, ¿no? No es como el patí que va alargando todo el tiempo grasa. Yo voy a cortar este momento gourmet y digo, dale, una cuestión cortalo. De organización, sí, sí, poner a la columna de Lorena. De Lorena, muy sí. Bien, entonces. Que algo vamos porque a comer. Estamos, ¿tenés ahí? Pero... con poco tiempo. Javi, ¿estamos ahí? Vamos entonces a la columna Sabor y Arte. Compañera Lorena Rocha. Sí. A ver, ¿en qué? ¿Quién va a ser el primero, el más rápido? Y yo vos. Tengo poca batería. Poca batería. ¿Vos cómo estás de batería? Sí, tengo bien, pero a ver. ¿Tiene por ahí? Ahí. Esa. ¿Esta es? Sí. Bueno, para que pongamos el cablecito. Bueno. Entonces va la columna de Sabor y Arte de la compañera Lorena Rocha. A ver, ¿cómo venían hoy? Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy vamos a compartir la tercera receta aymara. Esta vez vamos a hablar del chairo, para 4 personas. Ingredientes: 4 presas de chuletas de alpaco, media cebolla picada en pluma, una zanahoria rallada en tira, 2 dientes de ajo, 2 papas grandes cortadas en juliana, 1/4 kilo de papachuño remojada del día anterior, una rama de apio, medio pimiento de morrón rallado, una taza de porotos verdes picado, cilantro picado, sal, orégano, 3 litros de agua. Preparación. 1. Se pone el agua en una olla a hervir. Se lava la carne, las verduras picadas. 2. Cuando está en punto de hervor el agua, se agrega la carne y las verduras. 3. Se pica la papa, chuño, a mano y se agrega la olla junto con la carne. 4. Se agrega sal a gusto y se deja cocinar tapado a fuego lento por 30 minutos aproximadamente. 5. Al momento de servir, se agrega el orégano y el cilantro picado. Wilka Kuti. Cada 20 de junio, las comunidades aymara se reúnen a los pies del cerro a celebrar el Wilka Kuti para que el sol regrese y dé su calor a la tierra. Mientras el yatiri, sabio de la comunidad, prepara las ofrendas con ayuda de su pareja y del jilacata. Las ofrendas son dulces de colores y flores. También prepara el suyo, que es un llamo o alpaca que nace sin vida. Las ofrendas quedan listas en la mesa ritual para presentarlas al día siguiente. Esa noche, la más larga del año, todos reflexionan y piensan sobre cómo ha sido el año. El día 21 de junio, a las 6 de la mañana, todos se levantan y suben a la cima del cerro a esperar el regreso del sol. Una vez en la cima, se presentan las ofrendas. Ceremonia donde se presenta el suyo para quemarlo y ofrecerlo a la naturaleza y a los achachía, espíritus y antepasados que los acompañan ese día. Representando el género femenino, se agrega el vino y la cupala para la pachamama, y por el lado masculino, se agrega el alcohol y el incienso que se quema para que suba a las divinidades que habitan en las alturas. También se queman hojas de coca para comunicarse con sus antepasados. Después comienzan los festejos con los sicuris, y mientras algunos bailan, otros comparten alimentos y licores fuertes. El Wilcacuti es un momento muy importante, ya que es el retorno del sol que vuelve para protegernos y darnos los alimentos que nos permiten vivir. Este evento se celebra en los distintos territorios del Pusisuyu, ya sea en el norte, sur, este u oeste. Las comunidades celebran con alegría, música y comida una nueva vuelta del sol. El audio que escuchamos acerca del Wilcacuti lo tomé del canal de YouTube Uchile Indígena. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón. Fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Poesía aymara. Kunukuliu. Kunukuliu achachila. Uruarumawa unchukinista. Hachamalku kuliu wankulia. Kamakitumampi munata uyuanakama harfimaru uywastaxa. Nayaksa piñasa pampanahaka siritua. Hani shankarusa tutukarusa aksariri chichina tayana kununa sutita. Ukamaraki punchuyata lujuta wifalat nitua. La traducción. Cerro nevado, día y noche me miras. Al gran cóndor, a la perdiz, al conejito y al zorro crías en tu regazo. Yo vivo en las pampas de peñas, no temo al maligno ni al ventarrón. Solo el granizo, el frío y la nieve me azotan. Asimismo, mi poncho y mi gorro son mi bandera. Y esta poesía es de Esteban Quispe Alanoca, recopilador. Unjañananca Imágenes se llama el libro de recopilaciones, de Bolivia, Ministerio de Educación. Arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero. En la jaula de mi pecho, ay, ay, ay, ay, donde cautiva se hallaba, al saberse bien. reina amada, qué bonito le cantaba. Los halagos que me has hecho, qué mentiras has cumplido. Un amor tan extremado en nada se ha convertido. Escuchamos como siempre al dúo Karma en la presentación de la columna y también de la poesía, y también escuchamos a Milena Salamanca. Qué bonito le canta. Hemos vuelto, estamos acá. Ahora sí, estamos sí, aquí. Hemos vuelto. Bueno, gracias Lore por este aporte a nuestro programa y ya estamos en comunicación casi con los nuevos entrevistados, pero mientras tanto vamos a un tema musical. Hola. Hola, sí. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, estamos de vuelta con las compañeras invitadas. ¿Quiénes son las compañeras? Las compañeras invitadas son Sofía Han y Carolina, no sé. A ver, Sofía, preséntate. Carolina Murga, yo soy Sofía Han. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Carolina Murga, ¿cómo les va? Bien. Bien. ¿Y ustedes son dos compañeras que pertenecen a dónde? Nosotras somos integrantes del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar. Un nombre muy largo de un espacio que bueno, que viene funcionando desde el año 2011, sí, que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sí, de la Universidad Nacional de La Plata, y que trabaja en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, con apoyo del INTA también. Nosotras somos abogadas, pero nos dedicamos al derecho agrario, ¿no? Al pensar cómo hacer un asesoramiento jurídico adecuado para la agricultura familiar. Bárbaro, qué bien. Entonces, ¿centro de asesoramiento jurídico gratuito? Exactamente. Lo que hacemos es, recibimos consultas particulares de las familias de la agricultura familiar y de trabajadores y trabajadoras rurales. Y también realizamos talleres en territorio ante consultas tal vez un poco más colectivas. Muchas veces cuestiones vinculadas a acceso a la tierra, a contratos, cuestiones asociativas o de trabajo agrario, que tal vez no es una consulta que tenga una única persona, una única familia. Lo que hacemos es acercarnos a los campos, a las quintas, a los predios, y hacer un taller de forma colectiva. Bárbaro. Una causa muy noble. Sí, no, digo que la verdad que es algo que a nosotros nos gusta mucho. También somos docentes en la Facultad de Derecho, en una materia que se llama Derecho Agrario. Y bueno, lo que hacemos es conjugar un poco lo que sería la docencia junto con la extensión universitaria y la investigación también. Claro, ahí... También nos dedicamos a trabajar mucho con las organizaciones sociales que están en territorio, articulamos mucho con ellas y con otras instituciones estatales. Un poco antes de que arranquemos la entrevista, al principio del programa, un poco pensando lo que iba a ser este programa, charlábamos y recordábamos un poco la historia, ¿no?, de estos espacios de intervención. O la historia que tiene, digamos, el sector agrario y lo que son sobre todo los trabajadores rurales en cuanto a su posibilidad de acceder a sus derechos, ¿no? Y recordábamos un poco algunos espacios institucionales que existieron, como fue el RENATEA, y un poco como queríamos ver si ustedes nos ayudaban a pensar juntos, a recordar que, digamos, de qué manera el Estado ha intervenido, cuando ha intervenido, qué instituciones por ahí quedaron como referencia, y qué hay ahora, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene ahora realmente el trabajador rural de encontrar un apoyo cuando evidentemente no está pudiendo tener su dignidad, sus derechos? Bien, el Estado tiene varias instituciones. Está el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y empleadores, que es el RENATRE, que es el que reemplazó al RENATEA, ¿sí? Sí. Estos tres actores estatales son o están dedicados a proteger los derechos de las y los trabajadores agrarios, con competencias específicas. El RENATRE tiene como la facultad de incluir, o mejor dicho, incorporar a los trabajadores agrarios para que sean legalmente establecidos, y da ciertos servicios como el de sepelios y el servicio de desocupación, digamos, da un subsidio de desocupación. El Ministerio de la Provincia generalmente tiene las facultades de inspeccionar más cuestiones más de higiene y seguridad del trabajo. Y el Ministerio de la Nación tiene una facultad muy fuerte de ver también trabajo registrado, ver cómo está registrado el trabajo, y se dedica también a las cuestiones de trata. Claro. ¿Sí? Y reducción a la servidumbre. Esas son las tres instituciones estatales, Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia y el RENATRE, que están en territorio y deberían proteger a los trabajadores agrarios. Cuando tienen un problema, ellos deberían poder asistir a esas instituciones para que los protejan. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo provincia, ¿no? Sí. ¿Está descentralizado, digamos, o el trabajador tendría que acercarse hasta La Plata? Sí, hay delegaciones del Ministerio de Trabajo de provincia. No sé si ahí hay una, pero muy probable que sí, habría que averiguar. Pero sí, tiene delegaciones en toda la provincia el Ministerio de Trabajo. Lo mismo que la Nación tiene delegaciones. dependerá de la cantidad de personas, pero generalmente trabajan en conjunto y en las ciudades cabecera más importantes hay una delegación del Ministerio de Trabajo de Nación y del Ministerio de Trabajo de la provincia. Lo mismo el RENATRE. Claro. Ah, está bien, no, por ahí desconocía eso, no sé si en nuestra localidad, acá en Punta Indio tenemos, me parece que no, ¿puede ser? Ni que yo sepa, no. Se me ocurre que tal vez lo que podemos hacer es averiguar, ¿no? Claro. Para buenísimo, poder... ahí está, tenemos entonces, sí. Nos vamos con una tarea. Sí. Exactamente, eso siempre nos pasa eso, ¿no? Como una va pensando los abordajes y cómo... acercarse a los territorios y en cada uno hay algún desafío diferente, ¿no? Y entre esos desafíos muchas veces es conocer los actores locales, las instituciones donde están, donde se puede buscar respuestas más cercanas o más rápidas ante un conflicto. Esto que mencionabas de la trata, ¿no? La reducción a servidumbre. Me gustaría que lo cuentes un poco porque por ahí la gente desconoce y piensa que, bueno, si yo tengo a alguien trabajando, le doy de comer... lo tengo ahí, claro. Digamos, le estoy dando vivienda y bueno, y le pago, cada tanto claro. Le pago algo. Esa situación, ¿qué es? ¿Qué está constituyendo? Y si esto cambió a lo largo de la historia, digamos, como que hubo un momento en el que se dijo, pará, si vos vas a tener un trabajador, lo tenés que tener de cierta forma, si no, lo estás teniendo esclavo. ¿O cómo es que esto se constituyó? Porque no sé si todos sabemos lo que la trata. Una persona cuando se constituye en empleador tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Una de esas obligaciones es pagar un salario e inscribir al trabajador en las oficinas estatales pertinentes, en este caso en el RENATRE, ¿bien? Pero es casi era como de la familia. Yo no soy el empleador, qué sé yo. Él vivía acá, yo casi que lo ayudo. Yo de bueno nada más que lo tenía y ahora me están acusando de algo feo. ¿No? Porque un poco por ahí digo que la gente termina de entender lo que estamos diciendo. Está bien. No, hay que entender que todas las relaciones sociales están reguladas por el derecho. ¿Sí? Y el derecho le interesa mucho proteger a la persona que se encuentra más vulnerable y más débil. Y el trabajador es una de esas personas, ¿sí? Todos sabemos que cuando hay un trabajador y un empleador hay una relación de poder asimétrica. Y en esa relación de poder asimétrica pueden ocurrir abusos. Es por eso que esa relación se tiene que inscribir. Si no se inscribe o una persona... como dijiste vos, estoy acá viviendo a esta persona, le hago una ayuda, le dejo un lugar, le doy una piecita, uno está constituyendo, le doy comida a cambio de trabajo, uno se está constituyendo en empleador. Y ok, tiene que, o sea, sin hacerlo ser consciente, pero claro, no es consciente, pero está siendo empleador. Exacto, y uno tiene que ser consciente de esa situación y para tener a una persona en esa situación, uno tiene que decir, bueno, yo tengo estos deberes y los tengo que cumplir. Si no los cumplo, me pueden multar. Y en el caso de que sea tan grave, esa situación de sometimiento de la persona sea tan grave como solo le doy de comer una vez, no puede salir de la casa, no tiene acceso a electricidad, no tiene acceso a agua potable, restringe su libertad ambulatoria, eso se constituye en trata. Y reducción a la servidumbre. ¿Y están viendo mucho de eso actualmente? Bueno, la verdad que no. Nosotros no estamos observando un gran crecimiento en ese sentido. Tampoco nos dedicamos a hacer un observatorio que esté mirando eso. Uh-huh. Lo vamos viendo por las noticias que van saliendo y por las inspecciones que hacen los ministerios de Trabajo de Nación, de Provincia y del RENATRE. Está bien, pero tal vez ahí lo que se puede agregar es que por ahí muchas veces lo que no se ve es que se configura el delito de la trata laboral, pero sí lo que hay es muchísima falta de registración de los trabajadores y trabajadoras agrarias o una mala registración. Es decir, que se los registra, pero no en la categoría que corresponde. Muchas veces cuando hay registraciones bajo la figura del peón general, pero tal vez las tareas que realiza esa persona... el trabajo que realiza esa persona, debería estar englobado dentro de otra categoría. Lo que sucede en el ámbito agrario es que el nivel de informalidad, de la falta de registración de trabajadores y trabajadoras, es muy alto. Y en esa informalidad, como decía, lo que se observa es una mala registración. Y también una falta de registración mucho más profunda en el caso de las mujeres. Cuando hablamos de los grados de informalidad, si observamos la cantidad de mujeres registradas, es muchísimo menor al de los varones. Entonces, por ahí como complementando a lo que comentaba Caro recién, es que no siempre se configura el delito de la trata, pero no significa que no se estén vulnerando derechos de todas formas. Claro, por ejemplo, en este caso que contaba Sofía, a veces se contrata al varón, el varón va a vivir con toda la familia y la mujer ayuda, ¿no? Exacto, ayuda. Y ahí tenés una falta de registración, exacto. Y en realidad ella se está constituyendo como trabajadora en ese caso, entonces también hay que registrarla, ¿sí? Por ejemplo, contratás al varón para tareas generales y la mujer ayuda a hacer tareas de limpieza en la casa, hace tareas de trabajadora de casas particulares y no la tenés incorporada, ¿sí? Entonces esa persona también tiene que ser registrada. Bueno, esa es la, digamos que sería lo habitual, ¿no? Podríamos decir que la generalidad. Sí, la generalidad en esta zona, y además ahí se podría agregar a los hijos. Los hijos a partir de 14, 15 años, para situaciones especiales de trabajo acá en esta zona, se los hace trabajar como jornaleros, ¿cierto? Trabajan el día y le pagan el día. Claro, pero eso está prohibido. El trabajo de menores de 16 años está prohibido. No pueden trabajar. Sí. Excepto que el titular de la explotación sea el padre o la madre de la familia. No, claro, pueden trabajar para terceros. Está prohibido y es una falta muy grave en Argentina. Sí. Muy grave, extremadamente grave. Y los ministerios en ese caso multan, y multan con multas muy altas. ¿Cuándo hay denuncia? Sí. Claro. Lo que pasa que es que hay que... ¿Cuándo hay inspección o denuncia, no? Claro, es complicado porque acá, por lo que conozco, es como bienvenido en la familia que el hijo ya a 14 y 15 años pueda ayudar trabajando en el mismo campo. O sea, por ahí, acá esta zona es una zona ganadera y épocas que son, qué sé yo, de yerra, que necesita más gente para agrupar las vacas, amontonarlas, lo que sea. Y muchas veces los hijos, siendo menores, se los contrata por ese día, ¿no? El patrón les paga para que ayuden ese día. Por supuesto. Sí, nosotros conocemos que es algo... que se da en lo cotidiano, sí. Pero siempre decimos, bueno, hay que conocer los derechos luego para poder ejercerlos, ¿no? Claro que sí. Ahí, no, esta conversación, esta temática me recuerda a un trabajo que hicimos en un proyecto de extensión junto con la Facultad de Agronomía acá de La Plata, con varios CEP de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el CEP de Pairón. Sí. Donde hicimos una serie de talleres con los estudiantes de los últimos años de la escuela sobre cómo debieran ser las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son las garantías? ¿Qué ley los protege y las protege como trabajadores y trabajadoras agrarias? Ahí hablamos de la ley 26.727, que es la ley actual. ¿Cuáles eran sus experiencias como trabajadores jóvenes, ¿no? Porque nos encontramos con esta realidad que recién nos comentaba Hugo. ¿Cómo debían ellos plantarse ante su primera relación laboral? ¿Qué se podía exigir? ¿Qué es lo fundamental? Y es que los chicos, las chicas vayan a la escuela. Lo fundamental es que ellos vayan a la escuela y luego puedan trabajar, si son mayores de 16 años, con una reducción de la carga horaria, sin hacer trabajo nocturno, sin estar expuestos a situaciones peligrosas. Y con una autorización de los padres, ¿no? Y esa experiencia, de este proyecto de extensión fue muy rica porque los chicos fueron primero conociendo sus derechos y empezaron a problematizar cómo encarar esas relaciones laborales, ¿no? Con las dificultades que eso conlleva también. Claro. Sí, escuchar la experiencia de los chicos, ¿no? Que les está pasando a los chiques. ¿Qué respuestas tenías vos? ¿Qué observabas? ¿Lo tenían naturalizado, por ejemplo? Eso, lo primero que observaban eran cuando empezaban a conocer sus derechos y los derechos de sus padres, madres, trabajadores, trabajadoras, era la falta de cumplimiento de algunos de ellos, por ejemplo, en torno a la jornada laboral, a los días de vacaciones, muchas problemáticas en torno a los despidos también, la problemática que hay en frente a la vivienda en un caso de despido, ¿no? Porque sabemos que estas familias, en caso de determinada relación laboral, deben también, aparte de conseguir una nueva fuente de trabajo, una nueva vivienda, ¿no? Sí, eso es tremendo. La falta, te tenés que llevar animales. Y muchas veces es una limitante, claro, para poder enfrentar una situación de vulneración de derechos, ¿no? Que, sí. Por ahí lo que nos dicen es, no puedo exigir tal cosa porque si me echan no tengo dónde ir a vivir, ¿no? Exacto. Esta, claro, relación asimétrica de la que hablaba Caro hace un rato. Sí, sí. Sí, una nueva vivienda, un nuevo trabajo que hay que conseguirlo, y para los chicos nueva escuela. Claro, la reeducación de la familia completa. Exactamente. Claro. Una moción de orden voy a hacer. A ver. Porque ustedes me conocen a mí, Hugo, o por lo menos a Sofía, porque hemos hablado, pero acá estuvo hablando Natalia. Hola. Natalia Rabina, que es una compañera, tiene un canal de YouTube de huerta. Una huertera se llama el canal. El otro que estuvo participando acá en la charla fue Guillermo Eliate, que es el responsable del Librito del Sur, editor, gerente y canillita, que es un librito de temas ambientales, de agroecología de acá de bimensual. La zona, bimensual. Y Javier Cipriano, que es nuestro operador y participa también en las charlas, aporta. Y estudiante en la nueva carrera de la Tecnicatura en Agroecología de Agronomía La Plata. Bueno, ahora estamos todos presentados. Muy bien. Un gusto, ahora sí. Saludo para todos. Bueno. Y en este desorden, entonces, que nos estuvimos presentando a lo último casi, queríamos, por ahí aprovecharnos de ustedes, y por ahí ya la estamos charlando un poco antes, ¿cierto? De la participación de ustedes acá, justamente haciendo conocer los derechos de todos los trabajadores y empleados rurales. Ahí está, sí, les queremos, digamos, dar este micrófono abierto y hacer la invitación formal a tener un espacio con nosotros, con la frecuencia que puedan considerar, porque tan importante el tema. Sí, la verdad que nosotros, todo lo que sea difusión de derechos, espacios de encuentro para poder problematizar, discutir y encontrar tal vez soluciones entre todos, nos parece algo muy bueno. Nos encanta la invitación, somos unos entusiastas y siempre decimos que sí. De hecho, el equipo está conformado por otros compañeros y compañeras que también están muy contentos de esta entrevista, de este acercamiento, así que muy agradecidos, ya decimos que sí. Vamos. Bárbaro. Bueno. Aceptamos la invitación con alegría. Bárbaro. Inicio. Bueno, entonces solamente falta, bueno, que después sigamos charlando un poquito para afinar bien en qué día que podrían. Sí, porque es un tema que la verdad que es amplio y como que podemos ir abordando por ahí distintas partes, tal vez incluso desde las consultas que puedan ir surgiendo, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, está bueno eso, nos parece bárbaro. Estamos insertos en un lugar donde son todas explotaciones. Es una zona que no es zona agrícola, es zona ganadera. Son todos campos grandes, sí, en su mayoría, con dueños de campos que no son residentes en la zona en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los campos hay por lo menos una familia como puestero, y hay campos que tienen más campos, como son campos grandes hay más de un puestero, o sea, más, cuando uno dice un puestero en realidad es una familia. Una familia, claro. Y que pasaban todas esas cosas que estuvimos charlando, ¿cierto? Donde se contrata al hombre y trabaja la señora, trabajan los chicos, y bueno, hay montones de derechos que están siendo vulnerados por ahí por falta de difusión de esos derechos, y a veces por cuestiones de acatar la orden, ¿cierto? Claro, se mezclan muchas cosas, ¿no? Cuestiones sí. de práctica cultural, que sí. también eso existe mucho. Y entonces uno acepta la cuestión con naturaleza y hasta con alegría, decías vos, ¿no? Si a los sí. 14, 15 años te invitan a hacer jornalero con la yerba, uno va contento. Sí, sí. Entonces, en este punto sí hay mucha cuestión cultural que se entremezcla. Un poco de desconocimiento y esta relación de poder asimétrica que se acentúa en estas cuestiones, ¿no? Al un poco de seguir órdenes y todo eso, no quiero tener problemas, entonces, bueno, vení conmigo. Claro. Eso también se da mucho. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente, chicas, con ustedes? ¿Tienen algún mecanismo? Ustedes están saliendo a la calle, decían por ahí al principio, ¿no? Bueno, la calle, los campos. Sí, tenemos sí. un celular, no me acuerdo el número. Yo lo tengo muy escondido, ya lo voy a encontrar, acá lo tengo, lo estoy viendo. Tenemos un celular que es, se puede mandar WhatsApp o llamar. El número es 0221-669. Esperá, que uno. Nosotros lo que no podemos encontrar es la lapicera. Ahora sí, 221 221-669 sí 1909 sí y un correo electrónico que es centrojuridicoagrario@gmail.com sí y también una página de Facebook que es Centro Jurídico Agrario. Sí. Y después también lo que hacemos es la atención presencial los días lunes de 2 a 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Bien. Muchas veces. ¿La atención personal, qué días dijiste? Los días lunes, sí. entre las 2 y las 5 de la tarde en la facultad, de calle 60 y 119 sí. en La Plata. Sí. Muchas veces lo que hacen es nos mandan un mensajito, un llamado, sí. y ahí coordinamos para encontrarnos sí. luego en la facultad. Bueno, de todas también, maneras, estos números, estos contactos, los vamos a seguir difundiendo. Perfecto. Porque hoy sería nuestro primer contacto con el Centro Jurídico Agrario. Sí, ahí también, bueno, con todo lo que fue la pandemia, aceitamos bastante las formas de atención virtual, sí. porque también entendemos las distancias, que muchas veces son una complejidad en las cuestiones que implican la ruralidad, sí. y a veces venir hasta La Plata para encontrarnos implica bueno, dejar de trabajar una tarde entera, entonces claro. ahí hacemos que eso sea lo menos posible. Sí. Muchas veces es necesario el encuentro, la entrevista personal es mucho más rica, entonces vamos coordinando de acuerdo al caso en concreto. Claro. Bueno, ahora hay algo de rigor acá en el programa, es que a todo entrevistado le hacemos cocinar algo. Virtualmente, ¿cierto? Qué difícil. No sé cuál de las dos, o si entre las dos, ¿con qué nos agasajarían? ¿Con qué nos invitarían? ¿Qué les gusta cocinar? Nada sofisticado y no pedimos precisiones de la receta. De cantidades, pero sí el procedimiento. Vamos a hacer pizza casera. Pizza casera, muy bien, a ver. Me gusta bien para el viernes de la noche. Y un flancito también. Bueno, bueno. Flancito casero. Chau dieta. no nos avisaron esa parte. Bueno, a ver, ¿cómo empieza la pizza casera? Sí, tiene que cocinar, hay que cocinar. No sabía. A ver. Bien, pizza casera, 1 kilo de harina. Sí. ¿Sí? Sí, sí. La ponemos en una olla o en un bol bien grande. Harina común, blanca harina o harina leudante. Integral. Harina leudante. Blanca, común, leudante. Ajá. Sí, bien. Esto es cero dieta total. Bien. Hacemos un agujerito Después en una tacita ponemos agua tibia, sí. Tiramos la, la levadura, sí. ¿Sí? Un sobrecito de levadura, ahí la, la me sale derretir, pero no, ahí la, la revolvemos, sí. Y con esa taza la ponemos en la, en la, en el bol con harina, que previamente hicimos un agujerito para echar ahí, sí. La harina. Le echamos una pizca de sal y amasamos. Sí. Amasamos, amasamos, amasamos. A veces hay que echar un poquito más de agua, hay que ver cómo va saliendo. Claro. Hasta que llega a un bollo bien, este, bien, bien constituido. Sí. Eso lo dividís en cuatro. ¿Sí? Sí. Lo, a, algunos lo hacen levar antes de dividirlo. Yo lo, sí. Lo divido en cuatro primero. Sí. Lo divido en cuatro y lo dejo, prendo el horno. Sí. ¿Sí? Y lo dejo elevando arriba del horno sobre una fuente o sobre una tartera, lo que uno ya tenga, sí. Previamente. Y más o menos hay que dejar levarlo 45 minutos, una sí. cosa así. Y mientras tanto voy preparando la salsa, voy picando la cebolla y voy preparando la salsa para la pizza. ¿Sí? Para sí. la salsa es más o menos una cebolla, cebolla y media, depende de la cantidad que te guste. Sí. Tomates, más o menos 4 o 5 tomates, depende de lo grande que sean. Sí. Un morrón. Sí. Y ahí pico el morrón primero, después el, la cebolla y eso lo, re, lo rehogás. Sí. ¿Sí? Y una vez que esté rehogado, que esté la cebolla clarita. Siempre se me quema la cebolla, soy medio mala para eso. Y a mí. Y a Guillermo también, dice. Se supone que tiene que llegar a ser transparente y no quemada. Pero igual, bueno, yo te diría, cuando se quemó la cebolla, sí. ahí sí. tirás el tomate cortado. Bien. Bueno, una pizza, bueno, te digo que hasta ahora es novedosa porque es la primera vez que escucho que le ponen levadura a la harina leudante. Sí, sí, se le pone levadura a la harina leudante, sí. Bien. Para la pizza, sí. Bien. Bueno. Bueno, y las, después haces la salsita. Sí. Y eso se lo tirás a la, después de terminar la salsita, estirás la pizza en la tartera que vas a hacer. Sí. Yo la hago todo a mano, a puño. Sí. Con aceite. Pinto, le pongo la salsa y ahí la metes al horno. Sí. A la pizza. Y cocinás todas las prepizzas y después, mientras se van cocinando, vas cortando el queso y las diferentes variedades de pizza que quieras hacer. Claro. Claro, porque hay distintas coberturas, ¿no? Distintos. No serían rellenos, claro, sería roquefort, cobertura. Provolone, sí. crudo y rúcula. A mí me encanta la de provolone y roquefort, por ejemplo. Ah, muy bien. Mucha agua te hace tomar eso. Bien. Sí, para hidratarse sí. está bueno. Bueno, cerveza también. Cerveza, acompañar, claro, acompañar claro. con cerveza y vino, ¿no? Pizza con cerveza. Eso, sí. eso es rico, eso es rico. Bueno. Bueno, y el plan es más fácil. No, no, Carlos, la verdad que mientras vos haces todo eso, yo descorcho el vino porque no puedo cortar nada. Claro. Y ahí está bueno, claro, ahí está bueno porque uno va charlando, va, sí. va charlando con el invitado. Yo generalmente vengo con los invitados ahí, uno va charlando, ¿no? Sí. Va preparando todo con. Con los invitados, eso está bueno. Está bueno. Y que participen también. El flan no, el flan lo tenés que hacer 4 o 5 horas antes porque si no, no se va a enfriar. Ah, está bien. ¿Y ese es más fácil? ¿Leche? Ese es más fácil. 1.5 litros de leche, 8 cucharadas de azúcar, 8 huevos. Sí. Y eso lo mezclas todo con una batidora. Sí. Y más o menos entre 12 y 15 cucharadas de azúcar para el caramelo. Y lo vas eso lo pones en una sartén. Y se va haciendo caramelo. Cuando esté listo el caramelo, lo tirás en la budinera y pones la mezcla de la leche a la Ajá, budinera. Sí. Y depende si tengas una Essen o un horno, si es a horno, pones la budinera en una tartera, sí. en el horno, y le tirás agua. Eso siempre se cocina a baño María. Baño María en el horno. Tiene que quedar seco. Bien. Baño María en el horno, sí. Bárbaro. Y ahí tenés que tener el horno bien caliente, y vos metés eso y lo sacás a los 20 minutos, y se cocinó el flan. Bárbaro. Pizza, flan y... Increíble. Bueno, Y hoy no vamos a bailar, ya con todo lo que comimos. Hoy no, después de pizza y flan. No, bueno. Ya no vas a bailar. Muy bien, pasaron la prueba. Menos mal que estás vos, porque yo no sé qué hacía. Sí, aparte se ve que sabe, porque no dudó en las recetas, ¿eh? Las dijo de una. La tiene muy clara. Sí, la tiene clara. No, sí. El flan por ahí más que la pizza, porque la pizza la verdad que hace bastante que no la hago, pero el flan sí. Me lo piden mucho el flan. Bueno, muy bien. Consultores de legales. Jurídicos, agrarios. Después, entonces, nos causa gracia ese nombre. Sí. Bueno, invéntese un nombre para la columna entonces. Y después charlamos. Dale. Y después seguimos charlando para fijar días. Dale. Bueno, el programa nuestro hoy es viernes. A partir de la otra semana. De la próxima semana vamos a empezar a salir los jueves. Porque nuestro operador de radio, que está cursando, le cambiaron los días de cursada y tiene que empezar a cursar. El único día que le queda libre es el jueves, así que... Perfecto, bien. Bueno. Sí, jueves sí. A la misma hora. Primero la educación. Sí, por supuesto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Que vayan puliendo su futura columna, que es un tema interesante y hiper necesario, Hugo. Sí, muy necesario. En todos lados y sobre todo en esta zona, ¿no? Va a ser un buen servicio que vamos a dar desde la radio. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo guiso. Gracias. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Adiós. Gracias, igualmente. Chau.